Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa, un espacio para ofrecerles la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La solidaridad acompaña a Jaime Guevara. Desde el pasado 17 de noviembre del 2015, la vida para el cantautor Jaime Guevara cambió. Un accidente de tránsito en una unidad de transporte público le causó una grave lesión en la columna, hecho que le ha demandado cuidados especiales y esfuerzos económicos. Para el cantautor, crítico social y humanista, la solidaridad que ha dado con su activismo en las calles le será devuelta en un concierto que lo han titulado Todos Somos Jaime. Este evento se realizará el sábado 20 de febrero a las 14 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este concierto, considerado como una minga solidaria, contará con el apoyo de los músicos Margarita Lazo, Alex Dalvear, Héctor Napolitano, Curare y varias agrupaciones más que se han sumado. Fabián Jarrín, quien es parte de la organización, cuenta que este evento se realiza con todos los aportes, porque todos son Jaime. Bueno, hay costos que siempre están por allí. Por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene un equipo de audio en el teatro, que si es que no fuera así, si no estuviera eso allí, costaría una buena cantidad el poner un equipo de esas condiciones. El equipo de escenario y todo lo que es backline y monitoreo lo pone Acosta Producciones, Ramiro Acosta. Ya. Evidentemente sin costo alguno, y ahí están también implicados los costos de la gente que ayuda con el movimiento, con la parte logística, de los técnicos de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los artistas se presentarán de manera gratuita, ¿no? Pero sí, todo el dinero recaudado será directamente para el fondo para Jaime. Exactamente. Todo el dinero se pegará a Jaime. Nadie pretende usufructuar de esto, sino sumarse y decirle a Jaime, estamos con vos, ¿no? Desde la década de 1970, Jaime Guevara irrumpe en las calles de Quito con un fuerte activismo social en pro de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, la corrupción y la defensa de las libertades individuales y colectivas. Un alto parlante y su guitarra han sido instrumentos de su activismo. Por esta razón, el evento busca que todo lo dado por el cantautor le sea devuelto en este momento difícil de su salud. Entonces, la intención es que la comunidad quiteña del país mismo, que conoce de ese espíritu solidario de Jaime, que ha sido visible durante estas décadas, desde el año 75 que comenzó su carrera, sumándose a diferentes causas sociales o a veces individuales. Decía un gran amigo, Jaime ha sido como la sangre, que donde hay una herida fluye y corre allá sin que le llamen para ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es más o menos lo mismo queremos hacer ahora, y decirle también, estamos contigo, ¿no? Solidaridad y sumarse siempre a las causas de justicia social. Esa ha sido la lección enorme que Jaime nos ha dejado a todos como sociedad, y particularmente a los artistas que hemos tenido la suerte de andar con él parte del camino, ¿no? Ahora Jaime Guevara, una vez superada la etapa de inmovilización de su espalda, debe realizar un proceso de rehabilitación. El concierto Todos Somos Jaime se realizará el sábado 20 de febrero a las 14 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y debido a la cantidad de músicos que se han sumado desinteresadamente, durará hasta las 20 horas. Para el ingreso, la organización ha generado un costo de adhesión solidaria de $10. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.